side of the bed, and how I got to thinking about all those things you said. Ordinary people, and how they make you sick. And if calling things kicks back on you, then I hope this does the trick. Bienvenidos un día más a Radio Juan 23, programa MT, edición 46 ya. Y bueno, hoy el título del programa es Mutantes en Territorios Cítricos. Hola Juan 23eros. Tenemos aquí a los mutantes que nos invaden, luego nos explicarán quiénes son ellos y bueno, ellas, y que nos tienen por ahí. Pues si quieren la forma de contacto del programa. Blog radio es radiojuan23.com, foro es fexradio.foro.com, el mail es exprimeteradio@gmail.com y el Facebook es Facebook 20. Bueno, Twitter ya, Twitter ya no. Yo no le hago caso. Ha muerto, ¿no? Ha muerto. Lo tengo borrado. Muy bien, profesional. Es que me lío. Tenemos que hacer un tallercito de Twitter, que es ágil, es bien. Le hay que echarle un par de horitas para aprenderte todos los hashtags y todas móviles. Es muy complicado. Es bien. Bueno. Running. quedo hoy con Radio Mutant. Vienen aquí Rocío y Natalia, han venido a, o sea, que nos cuenten. Aquí vamos a preguntar a nosotros, Mutante, a Radio Mutant, perdón. La Mutante, Mutante, es lo mismo. Radio Libre, eso que me oigo por ahí, pero no sé. Y bueno, pues daros la bienvenida y gracias por estar aquí. Ah, gracias por invitarnos. Claro, muchas gracias. Es vuestro rinconcito. Sí. Y bueno, pregunta obligada. ¿Qué es una radio libre? Una radio libre es una radio que no está financiada ni por partidos, ni está de ningún tipo. Es una radio autogestionada. Es una radio que se organiza y funciona de manera asamblearia y con la participación de los que la componen. Y es una radio con una finalidad, pues, de dar una comunicación diferente a la que dan los medios de comunicación que conocemos, los que tienen más importancia. Y bueno, y la definición de radio libre, pues salió, tenemos un panfletillo de presentación, el Maniferde, en los años 80, salió un poco la definición de lo que era una radio libre, una radio sin ánimo de lucro, una radio sin profesionalización, una radio con la intención un poco de dar otra información y de que la gente participase en la producción y de la información. Y eso es claro, y al ser una radio autogestionada y no depender de ningún organismo, ninguna institución, por sentado que no está condicionada a decir cosas que no quiera decir, porque como no depende de nadie... Bueno, a todo lo típico, pues eso, defendemos el autoritarismo, no defendemos el autoritarismo, ni el sexismo, ni el racismo, ni permitimos contenidos en nuestros programas, ni en los programas ni en el funcionamiento de la radio. Es decir, que no hay, es la relación entre iguales. Esa es la idea. ¿Y cómo y cuándo surgió la idea de montar una radio? Pues surgió hace ya un añito y medio por ahí, hace un poquito más, pues una amiga que decía en Radio Malva, que es otra radio libre de allí, de la Malva Rosa, del Cabañal, pues vine aquí y estaba emocionada y no hay una radio libre en Alicante. Una radio libre, habían habido varios, un par de intentos, pero nunca había funcionado. Y pues ahí empezó a crear un grupo de... Nos juntamos como 6 o 7 y bueno, dijimos, bueno, pues a ver cómo lo hacemos, ¿no? Empezamos ahí a informarnos y empezamos a currar a saco en sacar, hacer conciertos, en conseguir un espacio. La verdad es que tuvimos mucha suerte porque nosotros estamos en el Ateneo Libertario de la Esquina, que es un local que está en la Avenida de Alcoy, el número 155, y nos han cedido el espacio. Es un alquiler muy bajito, el que paga junto con otros dos colectivos más. Y la verdad es que allí nos empezamos a reunir y bueno, pues allí maquinando y aprendiendo sobre la marcha. Autoformándonos. Autodidacta y autoformándonos, sí. Y cuando menos te lo esperas, estás con Mica y no tienes un punto. Emisor, aunque sea pequeñito. Y claro. ¿Quién lo compone? ¿Quién compone Radio Mutant? Sí. Pues cuántas personas cada vez va creciendo. Va creciendo. Sí. Realmente la verdad es que está funcionando bastante bien. Sí, a las asambleas ahora pues a lo mejor somos vienen alrededor de 10 personas. ¿Y quién la compone? Pues personas individuales que tienen interés, que tienen algo que contar y algo que decir y sobre personas que... un programa o hay gente que ayuda más a las cosas que organizamos para sacar dinero, que después, como las cafetas y pues hay gente que a lo mejor viene a las asambleas y participa pero no tiene programa, o hay gente que quiere tener un programa pero no participa tampoco. Sí, pero sobre todo pues gente afín a las ideas libertarias. Claro. Y ahora que estáis comentando de que se puede participar haciendo programas, haciendo más cosas, la gente que quiera participar en esas actividades, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo se pone en contacto con vosotros? ¿Cómo va? Invitados todos, venid para acá. Cuanto antes mejor. Pues nosotros nos juntamos todas las semanas en asamblea, miércoles a las 8 de la tarde en el local del Ateneo. Hoy mismo tendremos asamblea. Hoy tenemos asamblea, si queréis pasar. Y pues un poco de todo, desde participar en las cosas que ya se están llevando a cabo, de incluso proponer ideas nuevas de actividades reales o de lo que sea. Claro. Se puede colaborar de mil maneras, en realidad, desde el mantenimiento técnico de la radio hasta... Claro, si tienen idea de hacer algún programa sobre música, sobre arte, sobre relatos, sobre lo que sea. Es pasarse por la asamblea. El tema es un poco, nace del interés que tenga cada persona. Pues hay gente que se ha acercado a la radio, pues mira, yo quiero hacer un programa de relatos. Va, pues guay. Y hay gente que se acerca a la radio y dice, a ver, ¿esto qué es, no? ¿Cómo puedo colaborar? Un poco está ahí abierto a lo que, nos, claro, a que lo propon, vaya proponiendo la gente. Quien haga un programa, pues sí que crearán menos un poquito, ¿no? En sí, tenemos ahí como unos mínimos, ¿no? Pues de implicación y tal. Una constancia, ¿no? Sí, mm. Una constancia. Un poco eso, un poco ver el compromiso de la persona, que sea real y que no hay como gente, ¿no? Que está ahí de paso, que no... Sí, pues unas... Como requisitos, ¿no? Pues una por lo menos si tienes un programa, pues venir a una asamblea al mes. Hay una de 10 euros simbólica, que si no se puede pagar, pues no se puede pagar, pero que es una cosa simbólica ahí de 10 euros para los chicos de la radio. Y un poco eso, asistir a una asamblea al mes para ver cómo está funcionando un poco la radio y en qué onda está. Y la cuotilla está de 10 euros, que... Pero que bueno, eso sí, se implica en hacer, en participar en los lo que organizamos para autofinanciar, no, no puede poner los 10 euros, pues todo claro, eso. Claro, por ejemplo, mirar. Nosotros tenemos una propuesta que es una propuesta, una iniciativa, al igual algún programa tiene que pagar su cuota de 10 euros, ¿no? Pues esa, la gente que participa en ese programa propone una actividad. La radio Mután ayuda a la realización de esa actividad, pero igual con los beneficios de esa actividad, pues la gente paga su cuota del programa. Entonces ya no tienes que poner 10 euros de tu bolsillo, ¿no? Sino que con la radio pues organizamos algo y tú puedes... Una iniciativa también un poco para animar a la gente a que haga cosas. Sí, de, ¿no? Te pagas la cuota y organizas una actividad. Claro. ¿Qué tipo de actividades se realiza? Bueno, pues una de las que bueno, está, sí, la que está teniendo ahí más, que ya llevamos unas cuantas, es los últimos viernes de cada mes tenemos Cafeta por la Jeta, en la que hay pues algún espectáculo, algún concierto o monólogos, hemos tenido un poco de todos y siempre organizamos una soparet vegana, una cena, que es con lo que ganamos un poco de dinero. Y bueno, este viernes, o sea, no este viernes, el último viernes 27... esta cafeta va a ser un poco original, va a ser divertida porque es sobre vinilos. Tráete tu vinilo y pínchalo en la radio. Nos puedes ahí hacer una presentación, lo que quieras. Aburre ser... tú a los de Radio 3 ahora que puedes. Claro. Esa es una de las actividades fijas que tenemos. Pero después eso, pues, también hemos organizado por ejemplo, cosas. Para el 4 de mayo una presentación de un libro que han escrito unos compañeros de Radio Malva sobre un programa que tenían de entrevistas en el Cabañal. 4 de mayo tenemos la presentación, hemos hecho alguna proyección, hemos hecho también cine de verano en el huerto comunitario, estuvimos el verano pasado proyectando pelis todas las semanas. Pues eso, en realidad la intención es hacer cuantas más actividades culturales mejor. Hemos retransmitimos la huelga, bueno, más que la cubrimos la huelga, cubrimos los encierros en la universidad, luego también vamos a cubrir el aniversario del huerto, como 3 años de ocupación, el 29 de abril, la semana que viene. También retransmitiremos la fiesta del 25 de abril, Pedro de la Lengua, celebrará en la Plaza de las Flores, detrás del mercado. Y un poquito en eso también, pues eso, la gente de colectivos y tal, pues que le interesa, los del Casal pues nos dijeron venir y cubrirlo, pues un poco ahí, vamos, a petición de la gente que quiera que Radio Mután participe. Muy bueno. Y bueno, y ahora vamos a escuchar también una canción que nos habéis traído vosotras. Ay, muy bonita, que también para mí es espectacular. Es que estoy enganchada. Oh, no. Sí o no. Bueno, otra de las cosas que en realidad hacemos también son talleres de formato interno. Que bueno, eso no es. Que en principio la idea es que sea a nivel externo. Bueno, la gente que se pueden. Cuando ya tenemos un poco, porque es eso, nosotros no somos profesionales. Estamos aprendiendo sobre la marcha. Taller de locución, ¿no? Técnicos. Sí, taller de grabación. Pues un poquito para que la gente conozca lo del iVoox, el podcast, un poquito eso. Y estaría guay también en algún momento hacer taller de formatos, ¿no? Y todas esas cosas. Vale, pues si queréis presentar la canción de Calle 13. ¿No? Calle 13, pues Latinoamérica. Se llama solo con escuchar la letra ya. Nada, la dedicamos ahí a la parte que andan por México, claro, Way. Que son los colaboradores de la radio que están por allí. Que os queríamos poner una canción, pero no va a poder ser. Oh. Pero bueno. Así que Latinoamérica para todos. Los oyentes en esta mañana de su radio indie. Allí ya chupale ya chupo la chupo mira ya casi quiches. Que hay pues con la capica ya tata agua ya está cura pero ya le van y cura o cura para y cura a allí está que voy a ir a cura chaymo cua que Puerto Rico nación manta pacha. Pa'y cura su tigmi calle 13 y las patas quita pomanchis. Chaita que su tigmi Latinoamérica. Uy ahí cusuchis. Cancunapa. Soy

que ya está bien, hombre, de tanta tontería. Por lo menos un pinchacito para que claro, se entere. ¿Qué nos importa a nosotros la Resol? ¿Qué vamos a ganar con ello? Y bueno, pues también quiero que nos comentéis sobre vuestro programa, que... Palo flamenco. Yeah. Palo flamenco. Y para flamenca también. Bueno, pues nuestro programa vamos ya unos 10 programillas. Somos las más veteranas de la Radio Mutant. Sí. Qué remedio. Sí, los primeros eran, nosotros los hacíamos solas y ya hemos tenido 4 más o menos programas que hemos tenido. Colaboraciones, invitado de gente que tiene sus proyectillos, sobre todo pues, de música, ¿no? Claro. Tuvimos a una chica que se llama La Rock, que toca de lujo. Tuvimos a La Poppy. Tuvimos a Boris, pero no va a ver bien el programa. Pero bueno, se repetirá. Se repetirá, sí. Nada, pues el programa nace un poco ahí de... Unas de nuestra frikis pasión de, y nuestro afición al flamenco. Claro, que claro es que... una música que... no se escucha mucho por Alicante. Y vamos a hacer un programa de flamenco, que es lo que a nosotros nos gusta, pero en realidad no es, ya lo decimos en el programa, no es solo y exclusivamente de flamenco. Ponemos música, igual podemos poner rap, que podemos poner jazz, que reggae, que cualquier cosa que realmente nos guste y nos motive. Es más bien, ¿no? Lo que nos sabe, cómo está ahí, vamos a ver lo que queramos. Eso de que el flamenco no se oye mucho en Alicante es porque no venís mucho por aquí. Por aquí, claro, porque estamos en... Y tenemos a los flamencos que vienen a hacer la radio. Están todos aquí. Entramos aquí en la radio. Haremos un especial para los flamencos aquí en Juan 23. Ya, estaría, en realidad, estaría de lujo, claro. Bueno, y después en cada programa también, aparte de música, pues ahí tratamos algún tema. Sí, un poco sobre... de contenido, pues sobre todo de cultura. Yo que sé, estuvimos hablando sobre el copyright y el copyleft, el Creative Commons, y pues un poquito tratar sobre esos temas ahí. Y pues nada, ahí vamos, poco a poco aprendiendo también sobre nuestras propias técnicas. No sé, nos cuelgan los programas. Sí, también hacemos un poco de agenda cultural en cada programa y pues, las cosillas que se hacen en Alicante que son interesantes para poder ir a ver, para que lo enteren. Y más o menos en el examen. Entonces es un poco autodidactas, digamos. Sí, totalmente. Sí, el programa no sería posible sin la Nata, que es la que realmente se cura todo lo del sonido, que yo no. Sí, sí, la verdad es que es increíble, ¿eh? Lo que parece que piensas que igual no puedes hacer, pero que va, es mentira. Lo puedes hacer todo lo que te propongas porque... Si quieres, puedes. Sí. Como dice la... vamos a poder poner que lo imposible solo tarda un poco más. Hay que ponerle un poco más de esfuerzo. Sí, claro. Y bueno, ya que estáis aquí, opción de vuestro programa. Pues para ahora es los domingos por la tarde, a partir de las 8, porque antes lo hacía por la mañana, pero no hemos tenido que cambiarlo. Y nada, pues invitar a toda la gente que si tiene algún proyecto cosa y se quiere pasar. Pues ahí eso, ahí estamos. Estaremos los domingos a las 8. Hay un teléfono de la radio Mutant también. Sí, si queréis llamar, hacer peticiones o aportación de ideas o lo que sea. Que es el 965-06-1615. Vale. Ah, pues eso, los domingos por la tarde estamos allí, a Avenida Alcoy, número 155. El programa Radio Mutant está en Igual. Y ahí están claro, todos los programas que tiene la radio, que empezarán a ver más. Hoy se estrena un programa, que es Territorio Mutante, a las 11 de la noche. Lo podéis escuchar en la 107.2 de la FM o en la página hay un enlace para el streaming en radiomutant.org. Y en la página también, aparte del streaming, podéis meteros en los podcasts y ahí están colgados todos los programas que se han hecho ya en Radio Mutant, de Ecos, de Poemari Subversivo. También retransmitimos las cafetas por la jeta que hacemos, también las retransmitimos en directo. Y también hay conciertito y la verdad es que la semana que viene pinta muy bien la cafeta por la jeta de los viniles. ¿Estáis invitados todos? ¿Todos invitados? Yo no sé si podré ir. No puedo creer, te vas a fallar a la mejor cafeta, José. Se hace el duro, pero al final va. Es que si me odia, tú y Anita tenéis actuación, entonces tengo conflicto ahí. Intereses, sería... Al final, a nuestra actuación nunca viene. Mira, cafeta, ¿no? ¿Qué día es? 27 de abril. O sea, y voy. ¿A qué hora? 27 de abril a partir de las 8 de la tarde en Ateneo Libertario de Escletxa. O sea, pone 8 y media a 9. Sí, puedes ir 8 y media a 9, pero. Luego sí, luego doy mi Facebook y me pasáis. Vale, el evento. Claro, claro que sí. Y nada. Bueno. El señor José, ¿tú quieres decir algo, José? No, ¿por? Porque es locutor del programa. Por ejemplo. José. Aquí es muy divertido. La gente, porque ahora antes nos veían por la cara, sí, de ordenadores que tan magnífico que tenemos. Pero ahí, no, pero es que José Sati está viciado aquí. No, estoy mandando. Yo nada más que veo X por todos los lados en la pantalla cuando miro. Yo no sé dónde te meterás, José, pero. Más a la gente que tengo. Paga la radio, ¿no? Claro, claro. Paga la radio. Paga la radio. Y bueno, pues si queréis terminamos lo que viene siendo Yo me quedo y nos metemos con temas más. Vamos, que no, nos vamos a las cloacas, volvemos a las cloacas, como mutantes que somos. Sí, sí. Mira que nos afecta el sol, ¿eh? Quedaros, que vamos a hablar de cositas. Ah, interesante. Ah, sí, nos una cancioncita no para... Sí, claro, vamos aquí. Ay, nos apetece escuchar el programa entero. La cadena Thames y el grupo es Aspen Catch. Ya no queda temps per parlar, ni sentir ni caminar com havia abans. Ja no eres capaç de contar els dies que passen perquè són tots iguals. Ja no queda parlar, ni sentir ni caminar com havia fet abans. Fuges de la teva realitat. Arriba tu nou dia, aixeca't de seguida, aprende alguna cosa que comença la partida. I no hi ha vida, no hi ha altra eixida, un munt de paràsits xuplant tota la ferida. Volies cotxe, tu volies casa, volia família i tornar-te carabassa. Plores i plores, treballes 12 hores, fas la vida al sofà i ni te n'adones del kick. Ja no queda temps per parlar. A partir de las 12, el magazine de radio de Juan 23. Tenemos entrevistas, debates y cachondeo. Y todo esto con musiquita de lo más variado. Joder, tío. Tío, es que exprímete en la hostia. ¿Tú crees que llegaremos lejos? Algún día entrevistaremos a Bisbal. ¿Quién? ¿Nosotros? Nunca. Nosotros somos gente sana. Gente seria. Bien. Y yo no sé si estamos ya en el aire o qué. Ah, pues el técnico no avisa. Falta comunicación. A ver, cuando digo cuña y entramos, quiere decir que ponemos una cuña y ya, pero tan concentrado con tus cosas, digo, no sé. Pero porque yo confío plenamente en el equipo de este programa de radio. Falta que tengamos esa relación, Alfonso. No. Cuando te afeite el motacho, ¿qué tienes? Pues aprovechando aquí que tenemos a Rocío y Natalia, vamos a comentar unos temicas de estos que nos gustan. Y bueno, pues José, traigo los temas, pues dinos, ¿con qué empezamos, va? Recortes. Recortes, ¿pero en qué? ¿Manos, pies? Y educación. Eduardo, no, ¿cómo era? Mariano... ¿Mariano Rajoy? ¿Rajoy? ¿El de la raja? El otro día es que me he bloqueado. Que había una foto de Eduardo Manos Tijeras, pero con la cara de... ¿Cuál es vuestra opinión sobre los recortes en sanidad y educación? Pues nos parece muy mal, yo qué sé, bueno... Es que, bueno, la educación y la sanidad son los pilares de sociedad democrática de cualquier tipo. Si tú no tienes salud y no tienes educación, entonces, ¿qué acceso te queda, hermano? ¿Sabes? Y cada vez le están apretando más y se están recortando derechos que se han ganado desde hace tanto tiempo que me pongo enferma. Hombre, sí, con la intención totalmente de privatizar, si es que se le pega la legua, macho. Pero nos parecen mal, pero igual habrá que buscarle la parte positiva, a ver si la gente por ahí empieza a reaccionar un poco y a ser un poco consciente de lo que está pasando. Sí. Yo no. lo que pensaba era con esto de los recortes en educación, y digo que los padres es ahora la es esta. Porque luego cuando, por ejemplo, que iban a aumentar las ratios... Sí, la ratio de alumno por cada clase... Luego cuando tenga malas notas, irán a quejarse al profesor y el profesor dirá... ¿Qué quieres que haga? No puedo hacer más. Claro. Pero es que ahora, ya, aparte de las ratas, es que hay muchísimas... Para los comedores escolares, están quedando sin dinero. Es que hay... Sí, gente sin cobrar. Todo, bastante, bastante mal. Sí. Y ahora que has dicho del tema de los comedores de escolares, aquí en la zona norte, que la mayoría... Aquí, claro, es eso. El año que viene, señores, no vais a tener becas para el comedor. Claro. Veremos los niños que comen una vez al día, por lo menos, se les quitará comida también. Sí, estamos pensando ahí. Sí, hay casos, ¿no? Como que no tienen ni para con quién ni con no sé qué, que la consellería le debe muchísimo dinero a colegios, a concertados y públicos y de todo tipo. Claro, que dejen a los concertados y que inviertan en la escuela pública, tío, que es lo que tienen que hacer. Sí, a lo que van, ¿no? Con los recortes. Claro. Exactamente. Pero es que el dinero que han quitado al público se lo están dando a los privados. A los concertados, claro, exactamente. ¿Con qué intención? Mi amiguito que tiene un colegio en tal sitio, pues le vamos a dar... ¿Cuánto claro quieres? Venga, cheque en blanco. Dime, pero es que incluso a los concertados lo están pasando mal ahora, yo creo. O sea, es que está todo... Y también los servicios sociales, que ya no sanidad, educación general y servicios sociales, bienestar social también es una falta grandísima. Aparte de que son todo pues de asociaciones que se han ido creando, que en realidad recursos institucionales son pobres y no tienen calidad... Aparte, es que se están quitando las ayudas a las subvenciones, a las asociaciones, se están quitando los pisos tutelados de centro de menores. O sea, una barbaridad. Enfermedad, mentalidad, increíble lo que se está haciendo ahí. Se está tirando todo por tierra. Y es que es eso, a nivel de nuestra comunidad, la comunidad valenciana, es que eso puedo... Sí, es ya el máximo exponente. Comeremos de edificios, nos comeremos los edificios y las urbanizaciones. Somos un experimento a nivel internacional. Sí, toda la costa, ¿sabes? Del Mediterráneo. Venga, vamos. Los señores vamos a putear a los de esta comunidad a ver si saltan. A ver hasta cuándo saltan, sí, para luego llevarlo a los demás sitios muy fuerte ya. Pero la gente les sigue votando. Reinado eterno de la... ¿En qué mundo mutante vivimos? Claro, es que nosotros cuando tuvimos un gran dilema al elegir el nombre, pero cuando apareció Radio Mutante, es que esta puta ciudad es mutante, ¿no? Está mutando, es... Está mutando para mal y para bien. Se está mutando también, claro, por un lado positivo ahí. La gente se está un poco despertando. Sí, ¿no? Hay un poco de movimiento. Un poco de movimientillo. Sí, pero se está viendo aquí. Por ejemplo, aquí en Virgen del Remedio se han juntado la asociación, la comunidad de vecinos, ¿no?, de una escalera. Tenía un jardín, lo tenían todo destrozado, abandonado. Y como están en paro, pues dijeron, pues vamos a poner una regla de jardín. Y ahora están todos los de la calle arreglando. Qué han puesto guay. Ellos ahí con sus cosas. Qué chulo. Claro. Y también está saliendo ahí un huerto, ¿no? Huerto de lo de los jóvenes, ¿no? Solidarios. El huerto comunitario aquí de Juan 23. Está muy chulo. El viernes pasado me vine yo cargado. Ay. No podía con repollos, carotes y todo, me traje. Qué bueno. Claro. Inciso, de redes sociales, aquí, Jonko, que está conectado escuchándoos, pregunta que qué pasa cuando un mutante muta. Es inexplicable. Tienes que venir a Ateneo para verlo. Es inexplicable. ¿Como esa? Aquella una digievolución, sí, claro. ¿Sabes? Te metamorfoseas y puedes llegar a convertirte en superguerrero. Se le ven, porque no le ven, pero los pelos ahora mismo están crepándose entre el calor que está aquí dentro. Estamos sacando el Super Saiyan. Están poniendo rubia. Claro, claro. Aparte que ya hemos mutado. Pues sí, bueno, ya por el hecho de no un programa, una radio libre, soy mutante. Somos ya mutantes, de la sociedad. Sí. Claro, sí, claro. Igual que vosotros, ¿eh? Cítrico, vamos todos. Sí, bueno, vendrá la lluvia de horchata ácida, vendrá y moriremos todos. En el 2030, cuando... Horchata ácida. Es que hicimos un primer programa, vinieron unos compañeros de Radio Malva ahí a enseñarnos un poquito, hicimos el primer programa de la radio que fue Alicante este. Y ahí, bueno, y friqueamos un poco, si lo podéis escuchar, está en el podcast. Lo escucharemos, a ver, a lo mejor cortamos un poquito vuestro programa, lo traemos para acá. Claro que sí, eso estaría de puta madre. Y luego ya, una carta que leí ahí por internet, no sé si la verdad, de un científico español que se había ido a trabajar al extranjero, había vuelto y decía cómo está aquí el tema de investigación en España. Ya hemos escuchado muchos investigadores que dicen que la tienes en otro país para investigar. España no la tiene. Y creo que además habían quitado 600 billones o millones de investigación y desarrollo. Sí, sí. Y más de a la... A la otro país, ¿ve? Europa, vete a... Como dice el ministro, como tenemos demasiados de licenciados, claro. Y de muchas universidades aquí en España, pues claro, habrá con eso. Sobra gente que piense aquí en este país. Sí. Yo creo que ya hay que quitar directamente las universidades, la vamos a hacer en alemán y en inglés. Porque nada más salir se van a tener que ir, entonces ya más práctico, ¿no? Sí, un poco también... Está bien, ¿no? Pero bueno, la gente, por ejemplo, profesores de universidades, investigadores en la uni y tal, ahora están dándose cuenta, está muy jodida. Y ahora es cuando se están movilizando. Está bien, pero bueno, que es una situación que se arrastra de hace tiempo también. Y la verdad es que sí que están bastante jodidos. Bueno, aparte, no sé, el Polonia y la estrategia 2015, también la situación va a hacer mucho daño. Privatización total. Vosotras que habéis dicho que vuestra radio había ido a cubrir la manifestación, todo eso, el tema universidad, ¿cómo lo veis? Porque yo por lo menos lo veo muy mal, el tema estudiantes de movilización, muy mal. Hombre, yo que estuve hace 3 añitos o así metida en la asamblea de estudiantes y volví a los encierros que hubo y la verdad es que estaba bien. O sea, comparando con la población estudiantil, pues dices, risa, ¿no? Te da un poco de pena. Pero la verdad es que había bastante gente ahí movilizada e interesada, yo qué sé. Me quedó bastante guay. Los encierros funcionaron bastante bien y tal. Lo que pasa es que, claro, en estas cosas es lo que pasa, que en realidad hay poquita gente en comparación con la gente que debería moverse un poco, por lo menos, ¿no? Pero sí, bueno, pues ahí están, pues su onda, plataforma de estudiantes, que está metida en el Consejo de Alumnos, que eso fue un paso ahí... Y están intentando hacer algo, pero es que las cosas están muy cogidas. Eso viene ya. Es lo que pasa, que siempre llegamos tarde. Las cosas no nos enteramos porque empiezan a maquinar y si no estás ahí buscando no te vas a enterar. Tienes que informarte mucho y darle mucha caña. Y la gente, y la gente luego... No le... Para la fiesta sí, pero... Claro, para la paella y ahí en mi casa... Pero luego es eso. Y bueno, luego desde la administración, pues por ejemplo, yo estuve con los de Elche, que estuve montando ahí un sindicato de estudiantes de Elche, que lo tenían prohibido. La asociación de alumnos estaba prohibida allí en la Universidad de Elche, Daniel Hernández. Ni bien te cabe, ¿no? Y bueno, pues de momento los han dejado ahí. Cuando vino el CAMPS que a su tesis, que hicieron una manifestación, la policía estuvo ahí retenido. Se llevaron a uno. El rector, por lo visto, no se había coscado de nada. En teoría, bueno, en que la universidad, o sea, si no se va a enterar el rector, claro, de que la policía está en tu... Claro. Es que no puede entrar sino dar permiso en la huelga. La huelga, se cerraron los accesos a la universidad de Alicante y pues a la media hora, una hora, apareció por la rotonda de la de la autovía y nada, que el rector les había dado carta blanca. O sea que si querían seguir, pues los echaban como mejor hubieran. Sí, sí. Y nada, estuvieron cerrando los accesos, se hace lo que se puede con las fuerzas también. Comentaron que estuvieron por ahí, por la UA y... Sí, sí, ahí. A saco, ahí estuvimos. Les siguen... manifestándose. Preguntando por esta visita mutante a la radio. Año de seis piernas en la India. La radio paga el viaje, que venga, no sea entrevista. Hombre, si lo hace ayer, va a estar un poco complicado entre el idioma y que el idioma hace... No va a haber mucha... Pero la pregunta ¿es un mutante? Habría que investigar diferentes fuentes, pero... Con seis yo creo que le podemos dar. Con seis piernas, le podemos dar el carnet de mutante. La central nuclear por el lado o algo, no... Pero ojos solo tiene dos. Si solo tiene dos ojos, igual hay que mirarlo, ¿eh? Voy a preguntarle a... Sí, sí. A Héctor en la India. Conectamos desde la India con José. ¿Cómo has visto al niño de seis piernas? Muy mal, muy mal. Muy mal. ¿Cómo se nota que no estás, eh? Sí, tenemos más información del real redactor de la India, que dice que tiene dos ojos y un punto rojo en medio. A ver si es un dios hindú de eso. Sí, es un mutante hindú, eso está claro, ¿no? Sí. No, pero puede ser un dios, ¿no? ¿También? Había un ¿cuál dios, era? ¿No? Claro. La que, no sé. Que tiene muchos brazos. Shiva, claro, Shiva. Claro, sí, más los brazos que las piernas, pero bueno, son extremidades, son. Sí. Bueno, total, que lo dejamos ahí, como sí, que sí. Es, puede ser un mutante, ser una deidad de la deidad. O las dos cosas. A mismo tiempo. Claro, podemos tener a... Dios mutante. A mutante. Oye, bueno, ya tanto, ya no sé. ¿Y Descon 2 ha influido algo en vuestra...? Descon 2 nos ha ayudado mucho en los inicios para hacer cuñas y para motivarnos, sí, sí. Claro, claro, sí. ¡Que sois mutantes! En la iglesia imagino que también estará por ahí, ¿no? En sí, el acervo sí cultural de Radio Mutante. Sí, sí, por ahí andan. Ahí andan. La verdad es que me pregunta lo ¿Dios muta? Sí, se transforma en varias cosas. Claro, a veces es palomita y a veces es barba. Como la energía. Un pájaro, ¿no? Y luego ya si nos metemos con otras religiones, como cuando la de... ¿Cómo se llama? Espérate. Los griegos, la... Zeus. Ahí, mitológicos. Sí, cuando mutaba en lluvia dorada y y cosas más extrañas. Es la energía que puede transformarse en cualquier cosa. Como antes no había gente que pensaba en sus cosas. Claro. Sí, los mutantes siempre han estado ahí. Sí. Entre nosotros. Oye, que nos piden que saludemos. Está Wilson, uno de los militantes de Mon Jove, ahí en... Exactamente. En San José del Guaviare, es que es difícil. Pues un saludo, Wilson. Un saludo. A nuestros hermanos colombianos. Bueno, pues nada, yo mi parte de redes sociales ya he terminado, ¿eh? Nada, ya no. Es comunicación, ha participado la gente y ya con lo que me digáis, George, calladito. Pues, si hay algo ante más, se acepta. Y ya lo que nos diga José, que el que ha traído... Empezamos con una nueva sección. Tú puedes resolver tu planteo. Este Alfonso pone la sintonía. Bueno, la sección se llama No me gusta trabajar, no me queda más remedio. Hartos teniendo que dar curro, desde Exprímete os vamos a dar unos consejos para conseguirlo, al menos en... Objetivo, ¿qué queréis alcanzar? ¿Qué tipo de trabajo queréis encontrar? ¿Trabajar para vosotros, que era más sencillo por ahora? ¿Ser tu propio jefe, que lo veo mal? ¿O empleo público a través de oposiciones? Primer consejo, si te encanta tu trabajo y no te gusta, te resultará mucho más fácil encontrarlo. La calidad y cantidad de esfuerzo y tiempo que inviertes en buscar un trabajo aumentará la probabilidad, aumentarán las probabilidades de encontrarlo. Para conseguir, tienes que concebir la búsqueda de empleo como tu principal ocupación. Recuerda que quienes pueden usar sus talentos y habilidades a diario obtienen en su trabajo satisfacción y éxito. No olvides que la gente es una fuente importante de información. Habla con que pueda ayudar a generar ideas sobre posibles trabajos adecuados para ti. Y para terminar, recuerda que depende de ti dedicar las horas y esfuerzos necesarios para encontrarlo. No te va a caer del cielo. Sí, que me ha venido a la cabeza ya comentar, José, que estamos en el aire. Es que se quita el auricular y ya no va, ya, no tiene nada. Que cuando nos contrató a FEMA para hacerlo del taller de radio y eso, sí, que tuvimos que ir al paro. Y me dice la chica, pues yo no lo no, carta esa, o sea, la cartilla del paro esa. Me dice, ¿qué te pongo de profesión y eso? Y digo, yo es que estoy estudiando. Y dice, bueno, pero eso no te para. Y digo, pues bueno, va a ser de locución y tal. Y me puso locutor. Vaya. Locutor o algo así de formación. Ya tienes una experiencia reglada como locutor. Eso después vale. Va a la COPE y... Radio Mutación. Yo tengo experiencia de locutor aquí. Tengo mis 46 ediciones hechas, demostrables. Y una hora pagada. El año pasado también... Eran 5 horas. Bueno, en total, entre el año pasado y este. ¿Cómo va lo de los talleres, decís? Las únicas horas cotizadas de mi vida, tengo que decir. ¡Qué suerte! Ya sabemos que voy a tener pensión. Sí. Si aún existe, porque habrá que explicarle a los nietos qué es eso de las pensiones. Eso de la seguridad social, ¿no? O al niño mismo. Hay que sí, habrá que explicar. ¿Qué es eso de las pensiones? ¿Qué es una pensión? Es una pensión. Es un sitio donde van a dormir. aprovecho para saludar de parte de Raúl a nuestras visitantes. ¡Ey, Raúl! Tú no puedes comprar la radio, Raúl. ¿Y qué tenín Peraín? Bueno, ¿de quién era la canción que estábamos escuchando de No Quiero Trabajar? Los Rebeldes. De Los Rebeldes, eso. Hay una cosa decir antes, lo de los recortes y tal. Una concentración por lo de la ley de dependencia, por la falta de aplicación de la ley de dependencia. El 26, el viernes que viene, de 11 de la mañana a 2 de la tarde en la sede del PROP, ¿vale? Para en realidad es con, demostrando la repulsa o recortes de la Consellería de Bienestar Social. Exactamente. O sea, y la sede de... La sede del PROP, que no sé dónde está, pero... La sede del PROP creo que es enfrente de... el edificio que restauraron enfrente del puerto. ¿La Casa Maite? No, en el otro extremo de la carretera. Sería justo cuando empieza el Postiguet, hay un edificio... Bueno. Pues creo que eso es el PROP. Lo busco y sí, confirmo. San Google, que no digas. Google todo lo sabe. Lo que llamaba Google Maps, macho. Eso es un invento, ¿eh? Y Anema es de... O Crónicas Cítricas. ¿Yo Crónicas? Crónicas. ¿Tienes algo? Crónicas Cítricas. Acabamos de venir de una y además todos los que estamos de venir del 75 aniversario del Rally Nacional de España, que ya es... ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Esto es un llamado a Tony Garrido para decirle que estamos por encima de él. ¡Ay! Y bueno, pues va a estar chulo. La verdad, había... Bueno, no esperaba que se Rally Nacional y tal. Bueno, con los recortes que hay, que está bien, ¿no? Claro, ¿no? Feliz recorte, Radio Nacional. Son saltados. Unos cascos. Los cascos. Que los de Alfonso estaban rotos. Pero porque... No, él los ha roto. Soy yo, eso soy yo. Alfonso los ha roto. Que es un, man... es un manaza. Bueno, pues ¿qué está haciendo Radio una Nacional? Cosa, una cosa y dos son dos, ¿eh? Ya, lo reconozca yo y ya. Pues, yo no sé cómo nos ha roto las cosas de aquí de... Tenemos los tickets, ¿no? Y bueno, ¿qué es esto de los 75 años de Radio Nacional, ¿no? Esta gente, pues se va por las provincias de España. No sé si será solo península o también se irán por ahí. A Baleares irán. Han ido ya un par de veces. Y aparte, como Tony Garrido es ahí de la Terreta. De hecho, hace un par de meses escuché. Ahí allí. Sí. Sí, escuché uno. Lo que pasa es que no sé si era dentro de si celebraban los 75 años, pero sí que sé que ellos han ido más de una vez y de dos. Ahí tenemos a José para demostrar que yo soy mallorquín. También era su vecino, se tomaba con él y de él ha heredado todas las dotes para la locución. Y eso es en cerveza, ya no lo explicamos. Sí. Bueno, pues nos queréis comentar vuestra experiencia en estos de Radio Nacional, cómo habéis visto las cosas que tenían por allí, cosas guays, cosas malas. El equipo, lo que han sido los viejos, eso está guapo, ¿eh? La parte del museo que nos han enseñado, había micro del año 40, había una ola, ¿no? No, los discos estos de cartón, ¿no? Lo que dices tú. Como los vinilos, pero disco de cartón. De pizarra. De pizarra. Qué chulos. Y el cartón ahí que tú te veis. Ya, ¿eh? Como el rollo, como la... Como esa crina esta que sonaba, ¿no? Las muescas esas. Muy bien, interesante, la verdad. Es que había esta... Yo qué sé, pues eso. Y los micrófonos, ese tan grande, digo, esto parece una bomba. Una bomba. Una cosa. Y había uno que no os he dicho a vosotras, pero había uno que utilizaba el de Franco. Pero dice, no es que sea el modelo, para sino el que es el que utilizaba Franco cuando para hablaba. Es Mico. Españoles. Se movía, ¿verdad? Tenía vida propia. Y estaba también el de Matías Prats. Sí, ese de labio tan rabico. Sí, está muy chulo. Y van a estar esta que la gente que nos está escuchando en el mar, en el Museo del Mar. Tú te vas por ahí y ahí ves el stand ese que tiene. Es difícil no verlo. Franquico, además, muy bonito. Se oye la gente hablando y eso, de 4 a 8 esta tarde. Sí, y después también tenía ahí, pues podías acceder ahí a grabaciones de todo tipo que tenían Radio Nacional ahí. No sé, estaba. Un recorrido histórico ahí con grabaciones y sonidos bastante guay, la verdad. Yo he escuchado... El archivo de Radio Nacional es... Claro, brutal. Si lo pudieran subir todo a internet sería ya... Hombre, digitalizándolo están seguros porque todo lo que había ahí, o sea que de aquí a que lo suban no creo que falte mucho. O ya dependerá de lo que cueste y de... Claro. Pero vamos. Pues yo estaba llamado a Gato de Madio, pues esto seguramente le interesará. A Miguel Hernández. Ah, recitando. Sí, eso no lo hemos escuchado nosotros. Qué chulo. Sí, hay un documento, Radio Nacional tiene un programa que se llama Documentos, que tiene un especial de Miguel Hernández, que si lo podéis escuchar, allí con los recitando él. Bueno, sonidos de su vida, recitando, también su mujer, ahí también hablando. Sí, que ¿qué pasa? Ponía que era de lo poco que se ha grabado realmente. Y contando un poquitín pues toda la historia de Miguel, y la verdad es que si lo podéis escuchar. A mí me encanta Miguel Hernández. Pues escúchalo que yo ya te digo, iba por la calle llorando y la gente me miraba. Estoy escuchando un programa de radio. Juan 23 en el radio. No, o sea, Radio Mutante tampoco. Un programa bueno, que como nosotros. Sí, lo que no tenga Radio Nacional no lo tiene nadie, ¿eh? Ha impactado también un poco, Alfonso, tú que estás más ahí con los micros y tal, que el material antiguo se escuchaba muchísimo mejor que, claro, que se utilizaba más ahora. Material noble y con pretensión de que durase, o sea, lo de lo que es el tema, como le llaman ahora, pero hay un término para denominar cuando que se fabrican los aparatos técnicos. Sí, obsolescencia se llama. Toma, es que tenemos aquí una locura profesional. Obsolescencia. Lo hacen con fecha de caducidad ya para que se te rompa y tengas que comprarte uno al X tiempo. Pues eso, sociedad de consumo y funciona el sistema en el que estamos de momento. De momento. Cuando mutemos. Claro, ya no habrá más remedio. Bueno, su estudio igual que el nuestro, igualico. Igualico. Además portátil también como este. Sí, sí. Este es portátil porque el día que menos echan a la calle. Pues el proyecto en diciembre se acaba. O sea, ya veremos si. Sí, el proyecto de la radio comunitaria. Sí, tenéis que hacer lo posible por seguir ahí. Pero el material claro, es nuestro. Pero que se tiene que... No. La mayoría es de. Prestando. Bueno, eso habría que ver. Es un proyecto que se tiene que renovar anualmente. Explica bien, José, que suena muy mal. A ver, ¿quién nos ha prestado de la charla? Es un servicio público y de momento hay planificado que se termine en diciembre la de la radio y se planteará un nuevo pliego a partir de diciembre. Esperemos. Igual que en realidad acaba en junio y se tiene que volver... Y se renovará por 6 meses y después ya veremos si... Esperemos. Si bueno, si no, nos vamos con los mutantes. Oh, no, pero es una pena esto aquí. Claro, con potencia. Dice con todo, que se lo coges. Claro, si venís ya. No esperéis a diciembre. Hasta con las sillas. Sí, sí, sí. Y con el roll-up de radio... A este también no la llevamos. Y con el detector de humo. Eso es de juguete, eso. El Mac se va por delante, ¿eh? El Mac me lo ha pedido yo para cuando renueven ordenadores, ¿eh? ¿Renovar qué? Iluso. Escúchame, yo no tengo prisa. De aquí a 20 años, me da igual. Sí. A mí me lo mandáis donde esté. Que ya seguramente te integren el ordenador en el cerebro. Seas tú el Mac. Se reirá de ti. Pero yo con mi Windows XP aún, diciéndole a Adri que se me ha roto, arréglame. Sí, eso es como sus primeros ordenadores, que eran como esto de grande, un ordenador era como una habitación así. Ya. Y hace 20 años era así, ahora ya... Bueno, sí, eso que ve que son edificios y son todos de ordenadores, ¿no? Claro, claro. Sí. Y para que funcionara solo un ordenador necesitaban un espacio brutal y pequeñito, y ya te digo que llegará el día, ¿eh? Llegará el día en que lo tengas insertado. No, claro. Virus no te creas que no están ahí preparándolo. Frío, no, más informático. Y habrá que hacer una nueva licenciatura en medicina, o sea, una rama de medicina que sea informática humana o yo qué sé. Claro. Madre mía, lo que deberíamos... Neuroinformática o cosas así. De ahí a los CIP, bueno, a los mutantes, si es claro, así. Claro. Pues eso en Crónicas Cítricas que teníamos. Y si nos vamos para el devenimiento. Les pregunta, ¿cómo soy capaz de odiar? Si la que debí explorar, mai no la debo olvidar. Y aquí en el devenimiento, pues como alicantinos que somos, como que no, la Santa Faz mañana, la peregrina. No sé si iréis vosotros, vosotras... No, yo sigo. Yo pongo creo que no. Ya veremos. Yo sí, yo me iré con la familia y para allá. ¿Tú, Alfonso, vas a hacer...? ¿Tienes así, voy a respirar o...? No, mañana en Santa Faz si vas de... ¿De camarilla? No. Es que Alfonso es el chero. Ah, sí. Era... Técnicamente yo no soy de ningún sitio. Y aparte, pero me produce alergia. Eres un hombre sin pasado. Sin pasado, sin futuro y a lo mejor con presente. Bueno, algo, lo menos que estamos viviendo ahora que está bien. Yo me quedo con este presente. Bueno, si tú te lo quedas, Alfonso, te patino. Yo no. Hago más local, me refiero a este. Ah, vale, vale. Momentáneo. Seis personicas que estamos aquí haciendo el nombre. ¿Y qué hacemos? No sé, tú buscar empleo, ¿no? Sí. En tu sección. Sí, que, sí. Alfonso, que con lo bien que nos lo pasamos aquí, porque nos lo tienen que quitar, tío. Que no lo van a quitar, vamos a estar aquí. Vamos a acampar aquí si hace falta. Que sepáis que está pasado 3 veces, o sea, el servicio se renueva constantemente. Claro, ¿no? Hacemos un cerramiento. Se renueva, o sea, que no es que vayan a cerrarlo, es que de previsión hay hasta diciembre seguro. No, y después ya. En qué está y cómo se lleva. Entonces, cuando nos digan que no, si no nos lo dicen, Pues ya veremos. Claro, hacemos. Ya se verán las acciones. Llamamos otra emisora. El material desaparece. No lo digas, que ahora mismo nos lo quitan antes de que nos lo veamos. Bueno, pues solo decir que dentro de yo, el niño, voy a preparar aquí con Alfonso mi primera maqueta, que se llamará Viernes 13, y bueno, aquí grabada en... ¿Cómo no quieres darme miedo, cabrón? Viernes 13, flash y flojito, es que los oyentes igual no lo saben, pero me habla flojito cuando estamos preparando el programa y me mira así, no, a ver. Como la niña de Ronchín. No, su maqueta. Viernes 13 porque es el día que nací yo y, y también un poco las supersticiones. Ah, vale. Entonces sí. Y bueno, también quería presentar una canción de dos grandes de Alicante que son Jaloner y Va, que es de Aaron Beats. Nosotros viviremos. Hey. DJs. Material real es muy posible que no lo encontréis. Todos grabaréis igual que todos moriréis. Yo no. Promos y rarezas, discos que no salieron, samples conocidos, con el poder en dedos, rappers pacientes, solo del flow. Yo traigo más hip hop que 100 b-boys dentro del Wake Up Show. Promos y rarezas, discos que no salieron, samples conocidos, el poder en dedos, rappers pajilleros pendientes, solo del flow. Yo traigo más hip hop que 100 b-boys dentro del Wake Up Show. Las frases son frases, los refranes, el tiempo cura todo, pero hay enfermos en salas de espera. Me inyecto este benigno veneno de corazón, todo tiene solución, menos es la solución y me persigue. Siete vidas tiene un gato, siete balas de ser eagle. ¿Me sigues? Deja que te lo explique. Pero antes dile adiós que salga, no juego más al escondite. Algunos en el hip hop como yo en los pubs de juerga. De paso. Y porque he visto dentro a unos colegas, cállanos, se juntan en el tema. Mis rimas no van con Diana Ross, pero son las supremas. Ahora sí, os coibis, voy sin dinero, a toys en fuego. Aunque esto me divierta, la verdad que estoy sufriendo. Por más que el tiempo invierta, no podría acabar naciendo. La inspiración me vino pronto como un 7. Déjame ya que te asesino, un kamekae en tu camerino. Rompo la base con frases pa' sensibles. No vivo para rapear, rapeo para no morirme. Marichalar, que te hace falta cocaína. Yo y la base hacemos sexo, recomiendo vaselina. Una cosa hay que aclarar, podemos hacer rap con cualquier cosa no puede ser rap. Promos y rarezas, discos que no salieron, samples conocidos, con el poder en dedos, rappers pajilletes, solo del flow. Yo traigo más hip hop que 100 b-boys dentro del Wake Up Show. Promos y rarezas, discos que no salieron, samples conocidos, poder en dedos, rappers pajilleros pendientes, solo del flow. Yo traigo más hip hop que 100 b-boys dentro del Wake Up Show. Traigo un monográfico en soporte con, aparte de un intento torpe de hacer algún clásico, y así con casi 26, hay una parte de mí que no conoceré. A la muerte no tener salida, porque voy a estar presente cuando deserte mi vida. Deserte franco, dime qué harás, va. Te perco y no hay marcha atrás, ya. Solo la música va a ser la única manera de resucitar quimeras. Si me dan la última de las cosas que veo, que después de que fallezca mi voz luzca en otro estereo. Este león, este pelón, te hará rollo juguetón, no se curona. No haré canciones solteras ni pasajeras. Son canciones con mi toque, pero pa' que duren eras. Convencerás a los que tienes de... Eres un lastre, irás a mi trastero. Estás que no, ahora corre y cuéntalo. Es el desastre y el contraste que encontraste. Contalo, la acción está en esta colaboración. Con Maiko, contalo, la acción se presta a hacer su función. Muchos piensan pasan aquí, que tienen flows mejores que los míos y no se acuerdan que se fijaban en mí, crío. No me flipo, solo marco barreras, que cada uno conozca y afronte límites y fronteras. Mi vida no tiene sentido, ni siquiera olfavidan que vienen subidos y esperan buen trato. Pero no eres de Alicante porque fuerzas otro acento. Es muy vergonzoso ver cómo quedáis en un intento. Bastante, pero piensa antes de opinar. Tienes los ingredientes, pero no los sabes cocinar. Hombre, tengo la pócima y la poción secreta. ¿Dónde? En la oración y en la canción completa. Torpes, te falta abecedario para otro plan. Me sobra escenario, soy un calvario en un barrio de rap. Antes de tener esposa, segunda sección, llévate una decepción. Escúchanos en directo todos los martes a partir de las 7 de la tarde en 23.com. Visitar nuestra web hotfactory.com, donde además del podcast encontrarás noticias, artículos, avances y reportacionados con el programa. Escúchanos los martes por en la radio. Bueno, vamos a seguir con este evento. Valenciano. Es de Benimens. Gracias. Esta noche en el Tábano Media, concierto homenaje a la rumba. ¿Esta noche? En la Aceitunilla. ¿No era mañana? Sí, en la Aceitunilla. ¿No era mañana o...? Bueno, puede ser que jueves. Sí, jueves 19. Hoy es miércoles. Sí, y mañana están también en la tetería del Eric. Has todo, chicas. Es que estamos acostumbrados a hacer el primer de los jueves. Claro. Amigo. Y bueno, ¿y algo más o qué? La verdad es que el homenaje a la rumba sí tiene buena pinta, ¿eh? La están preparando uno de los... Está la aceituna y luego uno de los chafalta o algo así. Y parece que está guay. La rumba. Bueno, también este fin de semana empezamos... Vamos a grabar el vídeo promocional de Puente Gama Live. En casa de Alfonso. Que es una súper promoción sorpresa. Para la gente y... No, que venga. Sino una promo. Vamos a hacer la promo para... La vamos a liar. Qué guay. Parda. Sí. Que mezcla no vamos ha sido... a decir nada más. No. Monaguillo, no vamos a decir nada más. Y que nos ponga Alfonso una musiquita esta de Puente Gama, ¿no? Sí. ¿Rompiendo fronteras? No. Es que ¿sabes lo que pasa? Que rompiendo la hemos puesto mucho y está bien que la pongamos mucho, pero vamos a darle también un pábulo. También están los Aza en esta canción. Sí, Aza. Está Rue, Aza, ¿quién más estaba? La gente de GRS. ¿La Rue quién es? Un grupo, el Vivas. ¿También de rap? No, hacen así mestizaje. Está bonita, escúchala. Y ya lo veré. Y es uno de los que se ha quedado así. ¡Ah, qué habéis hecho! Soy yo. No te preocupes, que soy yo. El del ruido soy yo. Es una de las que se ha quedado así redonda, tiene mucho rollo, se ha quedado muy bonita. Y nada, pues yo por mí con esto despedimos. Ya ustedes hagan lo que quieran. ¿Anunciamos alguna cosa o qué? Bueno, pues si nos vamos a despedir ya, ¿no? Pues agradecer aquí a Radio Mutant que haya venido. Más que nada porque ruidos técnicos son una cosa, pero el que se oye es vuestro, tío. Y se os oye las tripas ya, vamos a comer. Sí. Pero bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme. Gracias por invitarme. Nos lo hemos pasado muy bien. Y a ver cuándo venís vosotros para allá a hacernos una vis, claro. Ya lo que queráis. Y bueno, pues ya que estáis, recordad vuestro programa y cómo podemos escuchar a Radio Mutante. Pues mira, radio.org, la página web. En el iVoox, el canal es Radio Mutante o Radio Mutant. Nuestro programa son los Palos Flamencos, que es domingos a partir de las 8. Y nada, y estamos en la avenida de Alcoy, número 55, número 155, entre suelo A, ¿eh? Ahí está el Ateneo Libertario La Esclecha, podéis ver el cartelito en el balcón y estamos los miércoles a las 8 de asamblea. Vamos, no faltamos nunca, somos unos pringados allí. No faltamos. Y nada, el viernes 27, cafeta por la jeta de vinilos. No, ven y pincha tu vinilo, no lo perdáis. El 20, hay fiesta del 25 de abril en la Plaza de las Flores y el 29 es el tercer aniversario de ocupación del Hort, Comunitaria de Carolines. Un día lúdico festivo allí, va a estar muy bien. Y Radio Muta, y haremos una presentación de la radio. Vamos a empezar una ronda de presentaciones por diferentes sitios y vamos a empezar en el huerto la semana que viene. ¿Con estudio móvil y todo? Sí, claro, con antena parabólica y nos la llevamos. Estamos como lo del radio. Claro, igual. Entonces estamos en primicia, estamos en la pre-presentación de radio. Sí, es algo así. Bueno, pues aquí no. A quién, ¿eh? Ya en otro sitio ya veremos. Claro. Un placer, ¿eh? Venir, de verdad. Estoy deseando escuchar la canción, va. Ahí va. Hasta luego. Adiós. Se me olvidaba, y todo me marchaba mal, se me olvidaba. Para lo bueno y malo está, se me olvidaba. Lo que significa amar, Azabel, me ayuda a recordar. Puente gramas, amor, respeto y igualdad. Solo almas, unidas por la música. Toca las palmas, y que no dejan. Tiende tu mano al lado y nunca dejes de soñar. Estamos construyendo un puente, sobre un río de prejuicios, de odio y corazones vacíos. Estamos juntos, espacio, unidos, sí. Vamos despacio, pero vamos decididos a decirle al mundo, madre tierra, que era todos por igual. Que más diversidad, más riqueza cultural. Y cante a Guinea o Senegal, porque el lenguaje que habla el corazón es universal. Gira, no pone parar, el planeta levanta la mano y no puede no. Mira, la unión musical, con sus notas se están conectando. Y quiero saber, los mundos te piden, mis hermanos. Es lo que tenemos que hacer, pa' que vuelto drama ya siga avanzando. Así que escucha la mano. Cuando suena la melodía, todo el rato voy a borrar la porquería de mi nudo bucal. Te vamos a inculcar el sonido en tus oídos pa' que digas brutal. Me quieren multar, me quieren más, no bajes el volumen del instrumental. Ven, acércate y siente como me late fuerte el alma. Le pongo corazón con fuente dramas, yo. Música es la fuerza que nos une. Música, la mejor medicina para matar la apatía. Música, ella trae la alegría. Mires para abajo, siempre mira para música y mi flow detrás. Y es en el puente gramas. Live, ¿cómo estáis? Bien, esto lo disfrutáis. Un salto todo porque estáis. La música me pone contento para olvidar. La música, siempre estoy todo para cantar. Salam alaikum, wa alaikum salam. Oh, جان إيجان كل يكم أتكلم أو سمعوش نو غادي نشرحو لكم تخيلا نروكم أنا في الموسيقى لا موسيقى عندي في الدم لا موسيقى اللي هاني تكلم لا موسيقى عوياتي دواتني ونقات لي أداتي موسيقى إز لا فورزا كي نونس أوني موسيقى لا ميخور ميديسينا بار ماتار لا باتيا موسيقى إيجا تراي لا ألغريا موسيقى. Nunca mires para abajo, siempre mira para arriba. Cuando tu corazón se deja llevar y late a la vez que el que tiene al lado, música que nos une y nos ayuda a hablar, fuente de libertad multicultural. Yeah. Siempre mira para arriba.